Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. ¡Cuán firme cimiento! La palabra de Dios. Cuánto gusto poder saludarle una vez más, amigo oyente, al volver hasta usted con nuestro autobús bíblico para invitarle a que nos acompañe en la expedición que estamos realizando a través de toda la Biblia, la bendita palabra de Dios. Estamos viajando por el libro de Números en el Antiguo Testamento y nos encontramos en el capítulo 13. Vamos a comenzar hoy el estudio de este capítulo, así es que le sugerimos que tome su Biblia y la abra en el libro de Números, capítulo 13, y se aliste así para el estudio que comenzaremos en breves momentos. Pero antes de iniciar el estudio que nos corresponde para esta ocasión, hablemos con Dios por medio de la oración. Padre Santo, te damos gracias porque una vez más nos permites el privilegio de abrir tu palabra para estudiarla, para escudriñarla, para extractar de ella las enseñanzas que tú quieres comunicarnos en este día. Y pedimos que sea tu Santo Espíritu quien sea nuestro maestro y quien nos hable directamente al corazón para que podamos así conocerte mejor y acercarnos más a ti. Oramos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Continuando con nuestro estudio en el libro de Números, llegamos hoy al capítulo 13. En este capítulo tenemos el fracaso en Cades. Los hijos de Israel están ahora en Cades Barnea. Este es el lugar de decisión para ellos. Este es el lugar donde volvieron atrás. Esto constituyó una violación seria del pacto. Este incidente realmente abarca los capítulos 13 y 14. El capítulo 13 describe la misión de los 12 espías en la tierra de Canaán y luego su regreso y su informe. Entremos pues en el estudio de este capítulo y veamos la razón dada para el envío de espías a la tierra de Canaán. Leamos los versículos 1 al 3 de este capítulo 13 de Números. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Ahora, ¿de quién fue la idea de enviar a los espías? ¿Fue acaso esta la idea de Dios? ¿Era realmente la intención de Dios la de espiar la tierra? No, amigo oyente. Siempre necesitamos tener un cuadro compuesto y completo de la palabra de Dios, porque muchas veces solo cierto aspecto de una verdad es dada en un pasaje bíblico y otro aspecto es dado en otro lugar. Por ejemplo, necesitamos los cuatro evangelios para poder tener una apreciación completa y total del Salvador. Al parecer, esta iniciativa de enviar espías proviene de parte de Dios. Pero en realidad lo que ocurrió es que Dios estaba haciendo esto en respuesta a una petición del pueblo de Israel. Escuche usted el relato que se da allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículos 20 al 22. Entonces os dije: Habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Ahora, no fue la idea de Dios de enviar espías a la tierra. El envío de los espías denotó debilidad y temor de parte del pueblo. Había el temor de que quizá no serían capaces de conquistar la tierra. Habría sido muy fácil para que el pueblo se justifique diciendo que la prudencia indicaba que era necesario enviar los espías. Pero el caso era que Dios era quien les estaba guiando, de modo que esta solicitud demostraba más bien una falta de fe. No estaban confiando en Dios. Amigo oyente, Dios ya había estado en la tierra y la había espiado. Él sabía todo en cuanto a la tierra. Él no les habría enviado a la tierra si supiera que no podrían apoderarse de ella. Cuando por fin entraron a la tierra, los gigantes todavía estaban allí y todos los mismos problemas aún estaban allí. Sin embargo, se apoderaron de la tierra. ¿Qué mensaje importante es este para nosotros hoy en día? ¿Andamos nosotros realmente por la fe? Claro que no debemos andar locamente, pues es necesario encomendar nuestro camino al Señor, como dice el salmista en el Salmo 37:5, «Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará». Los israelitas habían llegado a un lugar de decisión en sus vidas. Lo que debían hacer era encomendar su camino a Él y confiar en Él completamente. Pero no lo hicieron. Decidieron enviar a los espías para averiguar lo que les esperaba más adelante. Tenemos, pues, por delante otro caso en el cual Dios cede a los deseos de su pueblo. Él les permite hacer eso. Sin embargo, recuerde lo que dijo el salmista en el Salmo 106, versículo 15. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Ahora, después de demostrar su falta de fe y su falta de confianza en Dios, Dios manda que se envíe a los espías a la tierra y así contesta su petición. Él manda que se haga de una manera ordenada y que un príncipe de cada tribu sea escogido. Ahora, en los versículos 4 al 16, aparecen los nombres de todos estos espías que fueron enviados. Pero entre todos estos, los únicos que realmente nos interesan son los que aparecen en los versículos 6 y 8. Leamos estos dos versículos. El versículo 6 dice: de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. Y luego el versículo 8 dice: de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Ahora, Oseas es otro nombre con el cual fue designado Josué. Más adelante conoceremos más en cuanto a estos dos hombres extraordinarios que trajeron el informe minoritario, pudiéramos decir. El informe que ciertamente era contrario al que presentaron los otros 10 espías. Bueno, leamos ahora los versículos 17 al 20 de este capítulo 13 de Números. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Ahora los espías están listos para entrar en la tierra. Les ha sido dada su comisión y saben lo que deben hacer. Veamos ahora cómo procede en el versículo 21. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat. Notemos que Hamat quedaba al extremo norte de la tierra. Los espías cumplieron su misión en forma admirable. La verdad es que bien pudieron haber escrito un libro y darle el título Dentro de Palestina o Dentro de la Tierra Prometida. Ahora ya eran expertos en cuanto a la tierra. Los versículos siguientes mencionan los lugares a donde fueron y dice que vieron allí a los hijos de Anac. Estos eran gigantes. Leamos los versículos 22 al 25. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Nuestra traducción da la impresión de que se necesitaba 2 hombres para llevar un solo racimo de uvas, pero en realidad esto no es verdad. Lo que hicieron fue cortar suficientes uvas, uvas suculentas por cierto, para que 2 hombres las llevaran, y todos estos racimos fueron colgados de un palo y llevado entonces por los 2 hombres. Los espías trajeron de vuelta muestras del fruto para demostrar lo maravillosa que era la tierra. Leamos entonces el reportaje que estos espías presentan en cuanto a su viaje de reconocimiento. Este reportaje aparece en los versículos 26 en adelante. Leamos primero los versículos 26 y 27. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, «Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella». Dios tenía toda la razón cuando dijo que era una tierra que fluía leche y miel. Ahora ellos solo estaban confirmando lo que Dios ya les había dicho. Pero continúan dando su informe y vemos que dan una mala interpretación de los hechos. Veamos los versículos 28 y 29. «Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán». Ahora, esto es verdad. Es un hecho que había gigantes en la tierra. Las ciudades estaban amuralladas y bien protegidas. Su informe era correcto, pero lo interpretaron mal. Allí fue donde erraron. Y esta mala interpretación de los hechos la vemos también en los versículos finales de este capítulo. Adelantémonos un poquito y leamos los versículos 31 al 33 de este capítulo 13 de Números. «Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos». Cuando usted, amigo oyente, tiene miedo y ha perdido su fe, ¿no es verdad que las circunstancias, las dificultades y los problemas se ven muy exagerados? Ante nuestros ojos se tornan mucho mayores de lo que realmente son. Había gigantes, pero los hombres creían que eran aún más grandes de lo que realmente eran. Parecían ser más grandes porque estos hombres tenían miedo. ¡Qué contraste interesante es este que se nos da aquí! Gigantes y langostas. Ahora, ¿sabe usted lo que omitieron? Se les olvidó incluir a Dios. Se compararon con los gigantes y las langostas. Esa es la manera en que se vieron. Pero se les olvidó completamente tomar en cuenta a Dios. Si solo se hubiesen acordado de Dios, ¡qué diferente hubiera sido su historia! Pero retrocedemos una vez más y leamos el versículo 30 que constituye el informe minoritario, el único, sin embargo, que presenta la buena interpretación de los hechos. Veamos el versículo 30 de este capítulo 13 de Números. «Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos». Ahora, según esto, fue Caleb quien dio este informe, pero los otros trataron de refutarlo. Solo Josué estuvo de acuerdo con Caleb. Allí, pues, lo tenemos todo. Este informe encuadró perfectamente con los hechos. Había dos diferentes apreciaciones u opiniones en cuanto a la interpretación de esos hechos. Según este informe de la minoría, bien sería posible entrar y apoderarse de la tierra. Pero el informe de la mayoría era que no era posible tomar posesión de la tierra. Ahora, el pueblo creyó el informe de la mayoría. No creyeron que les fuera posible tomar posesión de la tierra. Es decir, les faltó la fe. Y las consecuencias de esta falta de fe las veremos en nuestro estudio del capítulo 14 que sigue. Y entrando ahora al capítulo 14, encontramos que Israel rehúsa entrar a la tierra prometida debido a su incredulidad. Los israelitas ahora han llegado al lugar en que tienen que hacer una decisión. Tienen que decidir si van a entrar en la tierra prometida o no. Aquí descubriremos que Israel decide no entrar a la tierra prometida y que esta decisión se debe única y exclusivamente a su incredulidad. La Biblia es su mejor comentario y es el escritor de la Epístola a los Hebreos quien lo declara de esta manera en el capítulo 3, versículos 17 al 19. Escuche usted. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Fue pues la incredulidad, amigo oyente, lo que les impidió entrar en la tierra prometida. Entrando ahora en el estudio de este capítulo, que es prácticamente una prolongación del capítulo anterior, tenemos primeramente la negativa de Israel de entrar en la tierra. Leamos el versículo 1 de este capítulo 14 de Números. «Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche». Sí, lloraron mucho aquella noche. Se sentían muy tristes pensando en su imaginaria situación desesperada. Y ahora el versículo 2 dice, «Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Este pueblo simplemente siguió quejándose. Creemos que después de todo esto, Moisés y Aarón estarían deseando que estos hubieran muerto en el desierto para que así estuvieran libres de ellos. El pueblo presenta toda clase de quejas, pero no quiere admitir su única razón por la cual no quiere entrar en la tierra. Veamos ahora el versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Se encuentran en un estado de ánimo tan triste que creen que sus esposas y sus niños serán carne de cañón. Usaban a sus niños como excusa y aparentan pensar en la seguridad de sus niños. Pero realmente lo que hacen es criticar a Dios, amigo oyente. Estaban diciendo que Dios no pensaba en la seguridad de sus hijos. ¿Y sabe usted quiénes entraron en la tierra prometida? Pues fueron precisamente esos mismos niños, la generación siguiente. Los viejos se sentaron allí llorando y diciendo que estaban pensando en la seguridad de los niños. Pero la verdad es que era Dios quien estaba pensando en la seguridad de los niños y, como lo veremos, Dios les trajo a la tierra prometida. Los viejos realmente no estaban pensando en manera alguna en la seguridad de sus hijos. La verdad de las cosas era que simplemente no confiaban en Dios. Leamos ahora los versículos 4 hasta el 9 de este capítulo 14 de Números. Y decían el uno al otro, «Designemos un capitán y volvámonos a Egipto». Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, «La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra». Porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Ahora estos dos hombres sabían lo mismo que sabían los otros espías. ¿Cuál era entonces la diferencia que había en su informe? La diferencia, amigo oyente, estaba en su interpretación de los hechos. Porque mientras que 10 espías no lo hicieron, estos dos hombres incluyeron a Dios. Y cuando usted, amigo oyente, se ve en la presencia de los gigantes y se siente como una langosta, es cuando usted necesita a Dios. Y este pueblo necesitaba a Dios, y si Dios se agradara de ellos, sin duda alguna les traería a esa tierra. Pero ¿cómo puede agradarse Dios de ellos a menos que ellos le crean a Dios? Tienen que confiar en Él. Vemos pues que Josué y Caleb tienen mucha confianza, tienen fe en Dios. Pero observe usted lo que ocurre en el versículo 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. ¿Se fija usted que cada vez que se presenta la rebelión, la murmuración o la queja, la gloria del Señor aparece? Dios está sumamente disgustado por esta rebelión contra Él. Continuemos con los versículos 11 y 12. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Dios está dispuesto a destruir a Israel y a cumplir sus promesas por medio de Moisés. Está dispuesto a levantar una nación de Moisés. Pero veremos que Moisés intercede entonces por Israel. Y este será el tema de nuestro estudio en nuestro próximo programa Dios mediante. Le invitamos, pues, a sintonizarnos. Será, pues, hasta entonces, quiera Dios bendecirle ricamente. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.